¿Saben ustedes en 1993 cuánto pagábamos por un dólar en Colombia? 786 pesos. Estos son los superclásicos del año 93. Del clásico de Disney, la película Aladdin. Esta versión fue un super éxito. La película pasaba la canción en los créditos especialmente, y se convirtió entonces en la banda sonora de Aladdin. Estamos hablando de A Whole New World, cantada por Peebo Bryson y Regina Bell, en el número 5 de los 20 superclásicos del 93. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where or say we're only dreaming. Oh,

de ese año, de 1993. Aquí está UB40 con Can't Help Falling in Love. Wise men sing, only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Antes de llegar a la canción número uno, ¿qué tal si recordamos cuáles son las canciones ubicadas del puesto número 10 al número 2 en los 20 superclásicos del año 93? Superclásico número 10. Clásico